mamá, te lo traté, me sentí comprado. Bueno, esto parece feliz, estamos de viaje. Sí, muy lindo, muy feliz, mucho viaje, pero esto no me va más. No, mira, cállate que por acá para empezar es pita. Mamá, ¿y cuánto falta? No, mira el baño, para, dale. Mira, olor a quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez, más tres veces que se quedó esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. Era esto. A ver, dale arranque. Para, gordo, ¿para qué llamo al servicio? ¿Qué? ¿Qué servicio ni servicio? Dale arranque, haceme el favor. Ahí voy, ¿eh? A ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! No, gordo, me quiero matar. Justo pienso el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bancamos la ruta. El speaker. Muy buenas tardes a todos. Este es otro programa del Speaker que está hecho por los alumnos del taller de radio del Teatro Martinelli, que está a cargo del profesor Sebastián Amica. Mi nombre es Silvia, hoy es jueves 5 de noviembre de 2009 y nos están escuchando por la 90.1 FM San Javier. Y si nos quieren llamar, háganlo al teléfono 4745-3173. Muy bien, hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Silvia, ¿cómo estás? Aquí estamos, con un día muy lindo, tenemos una temperatura de 25 grados y dicen que va a estar nublado para la noche. ¿Así, che? Así parece. Mira, yo me vine con la motito, así que está todo precioso para andar en una tarde hermosa de este nuevo mes de noviembre, ya cerquita el fin de año. Así. Ya se nos voló el año otra vez. Se nos fue muy rápido el año, sí, sí. Hoy tenemos con nosotros una multitud de alumnos. Así es, nos acompañan los chicos del grupo Delfín, y que somos del grupo Mojarrita, que es el grupo inicial del taller de teatro, de radio. Uy, hoy estoy. Bueno, van a estar practicando con nosotros un poco. Espero que aprendan mejor que nosotros, ¿no? Sí, no creo. Mejores que nosotros no hay. Así me gusta, Silvia. Ese es el espíritu de humildad del speaker. Así es. Ah. Así que bueno, vamos a tener variadas voces hoy y va a ser un programa muy ameno. Bueno, como todos los días jueves a esta hora, tratamos de hacerle buena compañía y esperando, como siempre, que tomen lápiz y papel para anotar la multitud, espero yo, de informaciones interesantes que tenemos aquí en el speaker para todos ustedes. Así, hoy tenemos mucha información. Con nosotros están aquí ahora los hermanos Tabares, pero esto no es un grupo musical, grupo folclórico, no, de ninguna manera, sino que son nuestros queridos amigos. De uno, del grupo Delfín, con nosotros, que es nuestro querido Tommy, y el otro es Jonathan, los que nos van a dar hoy las efemérides, pero no a dúo, por favor, no a dúo, chicos. No, está bien. Bueno, empieza mi hermano ahora, Jonathan. Hola, buen día. El 5 de noviembre, día del Cerrador, también Semana de la Salud Escolar. Día 6 de noviembre, día de los Parques Nacionales, en homenaje al perito Francisco Moreno. También día del trabajador bancario. Mira qué bien, Johnny. O sea que mañana, más no precisamente, hay no hay banco. Acá nos así gritaba nuestro profesor, mañana lunes no hay banco. Es decir, escúchame, si van a buscar el banco y esa manzana está vacía, es porque se la han llevado porque no hay banco. La se traen fueron de vuelta. Marcelo. Sí, el día 7 de noviembre también es día del canicita. Aviso muy importante, no se repartirán diarios. Ah, bien, Marcelito. Menos mal que nos avisás porque... Sí. Después del día 8 es el día del trabajador municipal. El día 8. El día 8. Por lo tanto, la municipalidad de San Fernando va a estar cerrada y supongo que todos los municipios el lunes. Si entiendo bien, bueno, mañana no tenemos banco, pasado no tenemos diario. El lunes, sí, sí, una maravilla. No tenemos municipalidad, el sábado es tampoco un quilombo se trabaja. Total, el martes va a ser una hermosura la calle. Dejé y porque va a estar todo aglomerado. El banco no se va a poder entrar. El lunes va a ser imposible. La municipalidad el martes va a ser un tumulto de gente. Claro, todos atrasados. Eso. Claro, así que Y los canillitas trabajando por todos lados. Sí, los bueno, domingos vamos a seguir en unos minutos más en el speaker con más informaciones y nuevas voces para ustedes. Salgo a caminar sin rumbo un día cualquiera, pero un día cualquiera puede ser mucho más. Hacia la parte de atrás del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Son hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Ciudad de grutas y de asfalto, un puerto sin salir al mar. Sin navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. A viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. Y me declara que era actor en un teatro principal. Se decide a mostrar sus virtudes, interpretando un personaje singular. Ciudad de brujas y de asfalto, perdiendo el tiempo, yo quiero viajar. Adoro descansar entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar. Estamos escuchando El Bar de la Calle Rodney por La Portovaria. El speaker entrevista. Uno, dos, tres, catorce. Hola, señoritas, why, señores. Buenas tardes, soy Azucena. Estamos hoy en un día hermoso de primavera y les traigo unas informaciones que son más que informaciones, super noticias que alegran al corazón, por lo menos a los docentes y a toda la comunidad docente, que implica docente, familia y alumnos, porque la entrevista que tuve en el Consejo Escolar con la profesora Delia Ciufo, que está a cargo de la Tesorería del Consejo Escolar de San Fernando, nos amplió una información buenísima, muy esperada, muy estaba mucho tiempo esperándose esto, la reapertura de la carrera técnico naval en San Fernando, que estuvo cerrada la escuela por mucho tiempo. Y este es un proyecto que hay que reflotarlo, darle conocimiento y que todos tengan la posibilidad de acceder. ¿Vamos a escucharla? El speaker. Buenos días, Delia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, les contamos que el Consejo Escolar tiene muchísimas tareas importantes, pero hoy estamos convocadas para que nos cuentes algo de lo más relevante. Por ejemplo, tenemos entendido que va a comenzar a funcionar la escuela técnica número 2. ¿Nos podrías contar algo de esto? Sí, cómo no. Ya hace algunos años que no funcionaba más la carrera naval, pero gracias a gestiones que se hicieron en la provincia, gracias al gobernador Scioli, a la rama técnica de la provincia, a las inquietudes del municipio, ya que San Fernando es la capital nacional de la náutica, y a la colaboración de inspectores y junto con el Consejo Escolar, hemos logrado que para el próximo año exista la carrera, vuelva a existir la carrera técnico naval en San Fernando. Qué interesante, porque desde que se fue la escuela técnica se sintió una gran pérdida de egresados y posibilidades de mano de obra. Exacto, es una muy buena salida laboral, porque hay muchas náuticas acá. Y además con esto de la exposición náutica que hubo últimamente, sí, también se vio la necesidad de que hay muchísimos rubros para la ocupación de mano de obra. Sí, y en las palabras que dijo en la inauguración el gobernador, mencionó que estaba muy satisfecho por volver a tener en San Fernando la carrera de técnico naval. Que es la única escuela en todo el país. En todo el país, todo exacto, el país. Sí. Y está en Ayacucho 937. Y la tarea que están haciendo con los comedores escolares y las auxiliares, ¿nos podés contar la intención fundamental cuál sería? Sí, nosotros tenemos un sistema alimentario escolar que viene del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, abarca 15.000, 16.000 chicos, y nos pareció interesante tener con los auxiliares una revalorización de su tarea, y hemos trabajado para que con la Secretaría de Desarrollo del municipio podamos tener libretas sanitarias para todos los auxiliares que se desempeñan en las cocinas, además de otras tareas que también hacemos. Bueno, se entregaron la semana pasada, vino gente de la provincia, 82 libretas sanitarias para seguridad de esas personas que recibieron su libreta y seguridad de las escuelas, de los establecimientos donde esas personas desarrollan su tarea. El speaker. Acabamos de escuchar a Delia Ciufo, como acabo de decir, que es la que desempeña el cargo de tesorera del Consejo Escolar, y nos ha dado dos brillantes informaciones. Una referida a los comedores escolares, a la inquietud que tienen, porque todo el personal que está a cargo de la alimentación tienen que hacer libreta sanitaria. Es una propuesta del Distrito de San Fernando, porque el estar con los niños en la cocina y la cadena de alimentación y demás requiere todos estos un cuidado muy grande. Cuidado muy grande, sí. Y es una propuesta interesante que le están implementando. O sea que los van a preparar para ello. Sí, sí, sí, van a dar instructivos y además obligan, no, la palabra obligan, no, convocan a que todos hagan su libreta sanitaria. Ahora, con respecto a la otra información que nos dio Delia, es la reapertura de la carrera de técnico naval en la famosa Escuela Industrial de San Fernando. Qué hermosa noticia, ¿verdad? Sí, y además les quiero comentar que es la única escuela con esta especialidad en el país. Y los astilleros propios de la escuela estuvieron 10 años cerrados. Por suerte, fueron recuperados y en este momento el emprendimiento es acondicionar el astillero que está sobre el río, al lado justo del balneario municipal. ¿Este astillero es municipal? No, es del ministerio. Del ministerio. Ministerio de Cultura y Educación. Es un astillero escuela. Qué maravilla, qué maravilla, qué hermosa noticia. Y las posibilidades de mano de obra que ofrece esto, desde carpintería, fresador, tornero, soldador. Así que por favor, para el año 2010, aquellos alumnos que terminen este año el ciclo primario, no dejen de tener en cuenta esta posibilidad educativa. Ya está abierta la inscripción, ¿eh? Porque yo fui a anotar a mi hijo que va a ir ahí el año que viene. ¡Ay, así qué suerte! Sí, sí, acá ya hay alguien. Así que es una muy buena noticia para esta tarde hermosa de primavera. Buenas noticias en el speaker. Bueno, y les digo que no se vayan del speaker, porque en la segunda parte del reportaje vamos a tener la entrevista que hicimos con Bernardo Stamatea. Anímate y recuerda, hace algunos años ya, Tim Burton nos mostró El extraño mundo de Jack. Una historia de seres con temibles intenciones, la cual solo vimos en dos dimensiones. Pero ahora podemos revivir las emociones de Jack y su mundo en tres dimensiones. Niños, niñas, siempre los jamás. Pero pues yo los voy a enseñar. Un extraño y del país que se llama Bien, y estamos en la parte de cine, que están los chicos del grupo Delfín, que hoy van a hacer el comentario de cine. Bueno, acá estábamos escuchando el tráiler de El extraño mundo de Jack. Este día, jueves, se hace el reestreno de esta película. Es una película de Tim Burton, el famoso Tim Burton, que tiene entre sus exitosas películas El joven mano de tijera, Batman regresa, Charlie y la fábrica de chocolates, entre otras, ¿no? Así que, bueno, cuenta la historia del habitante de Halloween Town que decía encargarse de la Navidad de una forma extraña, ¿no? De otra forma. Bueno, vamos a otro estreno. Una película argentina, Tres deseos se llama, con los actores Florencia Raggi, Julieta Cardinali, Antonio Viravent. El género es de drama. Y la historia cuenta que es Pablo y Victoria, una pareja que viven en Buenos Aires y deciden hacer un viaje a Colonia para festejar el cumpleaños número 40 de ella. Es el primer viaje que hacen después de muchos años de casados. Y bueno, en el transcurso del viaje, entre la pareja suceden unos inconvenientes en el cual no se sabe bien qué es lo que va a pasar entre ellos al finalizar el viaje. Perfecto. Y estábamos escuchando a Erika y a Mayra, que fueron nuestras presentadoras de cine del día de hoy. Ahora vamos a escucharlo a Ramón. Camino a la redención. Esto es un drama. Guillermo Arriaga es el clásico colaborador del director Alejandro González Iñárritu. Juntos escribieron Amores Perros, 21 gramos y Babel. Camino a la Redención representa el debut de Arriaga como director. Cuenta la historia de Silvia, que se esconde detrás de una actitud distante y un frío profesionalismo en su trabajo como maître en un hotel para ocultar una historia tormentosa. Muy bien, tenemos unas lindas pelis para ver este jueves. Estamos escuchando a Celia Cruz, La vida es un carnaval. No hay nada. Estábamos escuchando a Celia Cruz con La vida es un carnaval, de la película Amores Perros. No se olviden que nos pueden escuchar por internet los programas que hemos hecho ya por www.elspeaker.blogspot.com. Ahí van a encontrar todos los programas, inclusive este que recién supongo que va a estar para el sábado o domingo ya subido al blog, y los van a poder escuchar todos. Y si nos quieren mandar un mail, lo pueden hacer al speaker@hotmail.com. Ahora vamos con Victoria a los avances de Zonal. Hola, soy Victoria y bueno, le voy a dar algunas noticias, especialmente el presupuesto participativo que hay en la zona. El miércoles 11... la comunidad sanfernandina puede participar en las elecciones abiertas del presupuesto participativo. Este año, vecinos presentaron 24 proyectos que podrán ser elegidos del 11 al 14 de noviembre en comicios por zonas, con mesas ubicadas en lugares de fácil acceso de miércoles a viernes de 17 a 20 y el sábado el horario de 9 a 13. Los votantes deberán ser mayores de 18 años, estar empadronados en el distrito y acreditar su lugar de residencia ante las autoridades de la mesa con el documento nacional de identidad, DNI. Cada vecino votará una sola vez en el barrio que le corresponda, de acuerdo al lugar en el que vive. Vamos a pasar a dónde se vota. Hoy las mesas están ubicadas en San Fernando Centro y Victoria, las cinco esquinas, Simón Diriondo y Presidente Perón, Virreyes y Victoria Oeste, Estación Virreyes, Bransen y Avellaneda, Virreyes Centro, Boulevard Jacobé, Miguel Cané y Jacobé, San Fernando Oeste y Carupá, Centro Comunitario Arroyo Cordero, 25 de mayo, y Zarratea. Viernes Oeste, Zoom, Virgen de Luján, Gallo, 22:30. Seguimos con vacunación contra la rubiola, que esto esperemos que siempre lo recuerden. La cobertura de vacunación contra rubiola, sarampión y poliomielitis creció casi el doble en la provincia de Buenos Aires en solo una semana. Gracias a esta iniciativa, se decidió extender la campaña nacional de vacunación hasta el 21 de noviembre. La vacunación se inició el 28 de septiembre y busca reforzar con una dosis extra de la vacuna doble viral contra sarampión y rubiola y Sabin, poliomielitis. La inmunización contra estas enfermedades en menores de 5 años. Estas dosis se aplican por fuera que del calendario nacional de vacunación, pero son indispensables para asegurar la cobertura total de los niños. Para consultas se tienen que comunicar a la línea gratuita del Ministerio de Salud Provincial, 0800-333-8876, de 8 a 18. Buenas tardes, mi nombre es Toti. Para el día viernes 6, Artes Visuales, 19 horas, en la Subsecretaría de Planificación y Coordinación, Constitución 1046. Inauguración de la muestra de las alumnas del taller de arte de la profesora Elida Siacolócoma, exponen Emma Hebel, Graciela Lemonier, Marta Marangón, Ana María Rubado Casal, Eva Vieira y Delia Zapata. Puede visitarse de lunes a viernes entre las 7:30 y las 14:30 horas en forma libre y gratuita. Hasta el martes 1 de diciembre, informarse a través del teléfono 4746-2146, 4746-2507. Salón de fotografía, 19:30 horas, el Museo Ciudad de San Fernando, Ituzaingó, 1053. El museo será escenario de la inauguración y entrega de premios del segundo Salón de Fotografía 2009. Representaciones culturales hacia el Bicentenario, organizado por la Municipalidad, el Círculo de Fotográfico del Club San Fernando y el Fotoclub 33. La Casa del Tango, Eva Perón, 1499 San Fernando. Una buena oportunidad de escuchar el mejor tango de la mano de Rolando Rodas, acompañado por los músicos Tito Farías, Rubén Salazar y Armando Benavides, el sábado 7 a las 21:30 horas. Bueno, como siempre decimos, mi nombre es Carolina. Como siempre le decimos todos los jueves, siempre agarren lápiz y papel, porque la información que siempre le pasamos es bastante importante, como la que voy a decir ahora. Voy a hablar de los distintos espectáculos que se van a llevar a cabo en dos teatros principales de acá de San Fernando, que son el Teatro Martín Fierro, el Teatro Martinelli y el Teatro de Luz y Fuerza, que queda ubicada en Martínez. Este fin de semana, el viernes mañana y el sábado 7 y el domingo 8, a partir de las 21 horas va a estrenar la obra Mi Querida, que es de Griselda Cambaro. La dirección de Juan Merelo y la actriz principal es Juana Hidalgo. Es un monólogo donde Olga, la protagonista principal, confiesa en clave involuntariamente humorística o patética que solo cuando ama se siente plena y útil e interesante. Así que es bastante interesante esta obra. Para los que estén interesados, pueden llamar al 4745-2702 y ahí se lo va a informar el precio de la entrada. Esto, como repito de nuevo, el teatro queda ubicado en La Valle, esquina Pasteur, en Victoria. Y ahora vamos a hablar de nuestro Teatro Martinelli, vamos todos los sábados a hacer el curso, que queda ubicado en La Valle al 3021, también en Victoria. Se va a llevar este sábado a las 21, a las 8:30 de la noche, el ciclo Cine Club, que va a presentar el film de animación francés Persepolis, que está dirigido por Vicent Parona. Y ahora que vamos a pasar de San Fernando, ahora nos pasamos para Martínez. Se va a llevar este sábado 7 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Luz y Fuerza de Martínez, que está ubicada en la calle Italia 1664. Hasta la obra Remanente de Invierno, que es de Rafael Espregupur, que está interpretado por el grupo municipal Forteco Criante, que significa fortaleza gritando en esperanto, y está dirigida por Esteban Presoli. Les comento que la escenografía, que es bastante interesante, está compuesta por electrodomésticos y la entrada es a la gorra. Y por último, que va a estar el speaker presente este sábado a la tarde. Se va a llevar a cabo un festival solidario en el predio donde estaba ubicado anteriormente la Radio del Mundo. se va a llevar un festival solidario cuya intención es unificar a distintos barrios, al barrio San Ginés, barrio la Villa del Carmen, y bueno, van a estar presentes varias bandas y también, y como siempre, el speaker va a estar presente a través de una radio abierta, así que están todos invitados y espero que vayan, va a estar muy bueno. Y tenemos también para informarles que hoy falleció el historiador y escritor argentino Félix Luna. A los 84 años, tras una larga enfermedad, con obras como El 45 o Soy Roca, logró desacartonar la historia y llevarla al gran público. Además, fundó y dirigió la revista Todo es Historia, un referente a lo largo de las décadas. Luna había nacido el 30 de septiembre de 1925 en Buenos Aires, pero su familia era oriunda de La Rioja. De familia ultra radical, su abuelo fue fundador de la Unión Cívica Radical de La Rioja y su tío, Pelagio Luna, fue el primer vicepresidente electo en elecciones en el país cuando acompañó en la fórmula de 1916 a Hipólito Yrigoyen. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina. Estamos escuchando Alfonsina y el mar, cantado por Mercedes Sosa. Este tema pertenece al álbum de Mujeres Argentinas, editado en 1969, y todos los temas están compuestos por Ariel Ramírez y Félix Luna. Es una de las más bonitas versiones que existe sobre este tema. Así es. Un tema bastante conocido internacionalmente. Seguimos aquí en el speaker con más sorpresas, más voces, muchos más alumnos del taller. Y justamente con motivo del taller, les recordamos a aquellos que nos están escuchando que los invitamos al cierre del taller el 15 de noviembre. ¿Dónde va a ser esto? En la Plaza Mitre de San Fernando. Va a haber de todo, chicos. Vamos a hacer malabares, va a haber pochoclos, no sé lo que va a haber, pero vamos a tratar de que sea lo más entretenido y divertido posible. Va a estar nuestro profesor Santiago Amica, lo van a reconocer fácilmente por los tacos rojos. Sebastián Amica, tenés razón. ¿Por qué dije? No sé. Lo van a... Claro, sí, justamente. Es su hermano, grita acá. Nuestro profe que nos está vigilando ahí con un fal. Lo van a reconocer fácilmente por los tacos altos rojos. Va a ser muy sencillo de conocer. Sí. Tenía saludos, Silvia, bastante. Tengo muchos saludos. Primero le tenemos que agradecer a Viviana Taberner, que está en la operación técnica. Tengo saludos para mi familia y amigos, saludos para el gato, que fue mi compañero de radio, que está los sábados. Para la tía Tute, de parte de Marcelo, para los bomberos de la calle 8, para Paola de Benavides y su hijo Nicolás, de parte de Ramón, para María, de parte de Azucena, para los padres de Johnny. Saludos a Javier, le manda a alguien desconocido. Para Javier, pero de acá de la radio, una persona. Vicky le desea a su nieta un feliz comienzo como cantante. Y Toti le manda saludos a Zuli. O sea que Vicky, nuestra la alumna de nuestro grupo... Vicky, Victoria. O sea, la nieta, ya tenemos un artista en el grupo. Un artista en el grupo que ya próximamente... Ya tenemos que mandarle la entrada. Sí, será invitada y le haremos un reportaje a ver cómo... Anótalo, por favor, ahí no se nos escape el nombre artístico, toda esa historia también. Bueno, vos mencionaste los bomberos de la calle 8. Muchachos que seguramente nos están escuchando, aquí la San Javier, estamos tan cerquita, somos vecinos. Prontito ya les llevamos la cartita como para que ustedes se comuniquen con nosotros, tal cual habíamos acordado. Y también tengo saludos para los bomberos de la calle Constitución de San Fernando, que la también calle... nos están escuchando. Ah, eso. A mí me pareció sospechoso que tu casa se incendiara 3 veces. ¿Viste? Justamente debe ser por ese motivo. Vamos ahora a un tema musical. Cacho Castaña. Cacho Castaña. Café La Humedad. No me pregunten si hace mucho que le espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos La Humedad. Café en La Humedad, Yari reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café en La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Estábamos escuchando Café La Humedad por Cacho Castaña, un tema dedicado a todas las mujeres que nos están escuchando. Y algunos hombres que yo conozco también. Y bueno, también hay algunos hombres que... Sí, que tienen tres o cuatro tangos que nos gusta. Garganta sí. Con Arena, Café La Humedad. Ahora tenemos un reportaje con nuestra reportera especial. Especialista. No, tanto como especialista, pero bueno, me encanta. Además, este año te has destacado por tus entrevistas. Me encanta también sondear, buscar. Bueno, eso es lo especial de justamente de claro, tu área, ¿no? Sí, me gusta, por eso creo que lo hago con todo amor. Bien, acá ahora vamos a escuchar la entrevista que hice oportunamente a Bernardo Stamatea, que visitó San Fernando. Y nos deja su línea, su propuesta, así que los invito a escuchar. El speaker. Bueno, la idea es poder dar algunas herramientas prácticas para que la gente pueda levantar la estima, llevarse mejor con el otro, mejorar la comunicación. Hoy la estima es el capital más valioso que tenemos los seres humanos y tenemos que aprender a cuidarnos, porque nadie nos va a cuidar. Y dar algunas herramientas prácticas también de cómo relacionarnos con la gente tóxica, esa gente que nos roba la energía, nos mete culpa, nos mete miedo, nos nivela para abajo, y cómo usar las dos palabras más poderosas que tenemos, que son sí y no. Aprender a poner límites, que no es poco. Su bestseller, Gente Tóxica, ¿qué puntos principales tiene, aborda? Bueno, tocamos los distintos tipos de personalidades tóxicas, el que mete culpa, el psicópata, el quejoso, el inseguro, el agresivo, como unas 12 tipos de personalidades, y en cada uno describo cómo funciona psicológicamente y, bueno, cómo poner límites, ¿no? Nosotros tenemos que enseñarle a los demás cómo queremos que nos traten. Porque la gente te trata como fue tratada. El que se burla de vos es porque alguien se burló de esa persona. El que te maltrata es porque alguien lo maltrató. Entonces aprender a enseñarle al otro cómo queremos que nos trate es uno de los elementos más importantes para estar con tranquilidad en nuestra mente. ¿Y emociones tóxicas? Y emociones tóxicas habla de la importancia de darnos permiso para sentir todo lo que sentimos y expresar. Las emociones son energía y cuando las reprimimos, las encapsulamos, las mandamos a nuestro cuerpo y nos enfermamos. Y entonces la importancia de aceptar lo que sentimos, sea lo que sea, gastarlo hablar con nuestras emociones porque nos pueden enseñar un poquitito de cómo somos. Después de esta visita acá en San Fernando, ¿hay algún plan trazado de usted para apoyar a San Fernando? Sí, claro que sí. Con el agradecimiento al señor intendente y a todo su equipo, volver a empezar está funcionando en casi toda la Argentina y en unos 5 o 6 países de Latinoamérica con un resultado extraordinario. Los grupos autoayuda los apadrina Alejandro Lerner, son gratuitos, son 10 encuentros donde la persona, mate de por medio, puede contar lo que le pasa y escuchar a otros que le pasa lo mismo. Entonces, bueno, en varios lugares aquí de San Fernando van a estar funcionando grupos para depresión, solos y solas, familiares de adictos, gente con intento de suicidio, etcétera, etcétera. La gente está buscando herramientas prácticas, porque hay un nivel de angustia muy grande, de violencia ni hablemos, y el estrés número uno en cualquier grupo es el estrés interpersonal, si tenemos problemas entre nosotros. Entonces, los libros dan herramientas prácticas y la gente está buscando cosas prácticas para aplicar. Fíjate, ayer estuve en el programa de Mirta Legrand y cuando terminó, varias gente de la que estaba en la mesa me dijo que querían hablar conmigo. La directora del Instituto de Drogadependencia, que está ayudando a la chica que estuvo contando su testimonio, Andrea, creo que era el nombre, me decía, ya te queremos invitar que nos vengas a hablar a todo el personal y a todos los chicos que están internados. La gente está buscando cosas prácticas y creo que eso en un lenguaje sencillo es lo que la gente está buscando. Yo estuve en Washington hace 6 meses y a la otra semana llegué acá y estuve en La Ferrer, en Olimpo y demás. Y yo decía, la gente de Washington y la gente de La Ferrer y Olimpo y demás, salvando las distancias económicas, los dramas son exactamente iguales. Venimos todos fallados de fábrica y tenemos los mismos dolores en el corazón que cualquier ser humano. Y necesitamos cosas prácticas para cuidarnos nosotros, porque cuanto mejor está uno con uno mismo, mejor está con los demás. El speaker. Esta entrevista con Bernardo Stamatea nos deja algún mensaje, tal vez. Cada uno reflexionará sobre los puntos y demás. Quiero destacar que en esta oportunidad fue una convocatoria muy importante dentro de San Fernando y en el momento de hacer la entrevista compartimos el espacio con un compañero de acá de la radio, que él tiene un programa que sí, se llama La Hora del Gato, los sábados de 18 a 20 y Sacudiendo el Baúl de los Recuerdos de 20 a 21 horas. Entre los dos hicimos este reportaje y fue muy grato y nos atendieron muy bien. ¿Era lo que esperabas vos realmente? Para mí fue nuevo, te comento, yo nunca había asistido a una reunión de este tipo, pero veo que tiene su convocatoria. Sí, bueno, es bastante conocido, Bernardo. Tiene un par de libros bastante interesantes. Sí, él vino a promocionar. A promocionar su nuevo libro. El que es muy conocido es Gente Tóxica. Ahora es el nuevo, es Emociones Tóxicas. Emociones Tóxicas. Sí, esto estuvo hace muy poquito. Sí, aquí. Él lo hizo la publicidad también dentro del programa de Mirta Legrand. Sí, él estuvo en el almuerzo de Mirta Legrand, por eso es que también motivó a que haya esta concurrencia, ¿no es cierto? Si bien se han dedicado a publicitar sus seguidores en la presencia de Stamatea en San Fernando, también la televisión hace lo suyo. Sí, aparte tienen un programa en Utilísima Satelital también. Sí, Bernardo viene trabajando hace mucho tiempo con el tema justamente de adicciones y distintos tipos de desórdenes. Son propuestas que las creo que son 10 propuestas, 10 reuniones, algún tema así. Bueno, más adelante vamos a tratar de conseguir un poco más de información. Un poco más de información. Yo, como te digo, es la primera vez que me acerqué a él y tuve la entrevista y participé un poco de su reunión, pero no te puedo dar muchas más. Bueno, pero como siempre lo ha hecho estupendamente Azucena. Gracias. Para enorgullecernos a nosotros todos los que integramos el SPIC. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and make money? And to hear Estábamos escuchando Down Under de Met & Work. Y ya nos vamos a ir despidiendo. Así que bueno, vamos a preguntarle a los chicos del grupo Mojarrita cómo se han sentido. Jessica, Erika. Muy bien, la verdad que la experiencia en radio siempre es buena con amigos, ¿no? Y bueno, acá estamos aprendiendo, así que buenísimo. La verdad que buenísimo. Bien. Ramón. Bueno, me pareció bárbaro, estuve muy tranquilo, yo ya estoy medio canchero porque estoy estudiando en la radio. Muchas gracias. Qué bien, Ramón, excelente. Toti. Bueno, lo pasé muy lindo, la verdad que para hacer la experiencia por primera vez en radio, fabuloso. Me sentí cómoda además. Mayra. Bien, muy cómoda, tranquila, relajada y bueno con ustedes. Y Johnny. Bueno, estuve muy bien y la verdad que la primera vez fue bueno, sí. Bien. Esto es el grupo Delfín que lo realiza el profesor. Perdón, este es el grupo Mojarrita. La tengo con el Delfín yo. Nos equivocamos de pescado, sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es del pero grupo Mojarrita. Pero no es todo el grupo. No, es parte del grupo, es parte Faltan del unos grupo. Unos cuantos pescaditos más. Y bueno, que está conducido por el profesor Sebastián Amilca. ¿Y por qué te parás y haces la veña? No seas oreja. Bueno, ¿qué va a Solo ser? Porque está acá. Cuando él y no está acá, sí, le haces pito catalán. Totalmente. Qué barbaridad. Nuestro amado profesor, el Seba. Está aquí presente y saluda con cara de muy inteligente. No se olviden de escuchar este programa por www.elspeaker.blogspot.com. Y los esperamos una vez más el próximo jueves a la misma hora y por el mismo Vaticanal, como diríamos. Batidial sería. Batidial, bárbaro. Aquí con más del speaker, tal vez con nuevas sorpresas, con quizás otros alumnos más, ya qué sé yo que nos va a deparar el Seba la semana que viene. Sí, ¿no? Nuevos reportajes y bien. Nos despedimos entonces hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night.